Interesante viaje. Buenas tardes a todos, cuando son las 6 horas, en directo desde Carboneras de Guadazaón. Mi nombre es Yurena y como siempre esperamos que pasen un buen rato en compañía de ese saber que nuestros corresponsables nos acercan desde distintos lugares del mundo. Y sin perder ni un solo minuto conectamos en directo con dos de ellos, Natalia y Tamara, desde una de las ciudades con más encanto del mundo. Adelante, compañeros. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Natalia. Y efectivamente nos encontramos en aquella ciudad a la que Frank Sinatra le puso voz. New York. Yo soy Tamara y nos encontramos a los pies del Metropolitan Museum, esperando a ver si nuestro olfato nos acerca a algún artista y conocemos un poco más de él. Pues sí, así que vamos a comenzar abordando al primero que veamos, por ejemplo. Sí, allí tenemos a alguien. Vamos a ver qué nos cuenta. Excuse me, please. Waiting. Yes, where's the meter? Gracias. ¿Sería tan amable de contestar unas preguntas? Thank you. Could you answer some questions for us, please? Sir, tell me. Dice que preguntemos lo que queramos. Estupendo. ¿Nos podría decir su nombre? Could you tell us your name, please? Of course, my name is Frank Jerry. Oh, vaya, se trata de Frank Jerry. Hemos tenido suerte. ¿Nos podría decir dónde y en qué año nació? Where and when were you born? I am from Toronto, Canada. I was from. Thank you. Nos comenta que es de Toronto, Canadá, y que nació en el año 1929. Pregúntale ahora en qué consiste su obra. Can you tell us about your artwork? I'm usually architect, and was the picture architect prize in 1989. Nos cuenta que es un arquitecto y que fue ganador del premio Pritzker en el año 1989. Ok, no queremos entretenerla más. Seguro que tendrá mucho que hacer. Muchas gracias por su atención. Ha sido muy amable. Buenos días. Ulrich, well, we don't want to keep you any longer. You probably have much to do. Thank for your help. You have been really nice. Bye. Is it been very nice to help you? Un saludo para el Craig directo. Adiós. Pues eso ha sido todo por hoy desde New York. Un saludo desde el paraíso. Bye bye. Muchas gracias y a todos ustedes por haber estado ahí. Sin más, hasta aquí Craig directo. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Yurena. Hasta la próxima. Adiós.